Yo improviso por recochar. No, pero gente, para que estén pendientes porque acabamos de... ¿Mostrémoslo en pedazo o qué? No, no, no. O no sé, weón. Vamos a hacerlo un pedazo, weón. Pone la pista. Vamos a mostrar un pedacito, pues, de, del trap que estamos haciendo. Vamos, un pedacito, ¿no? Vamos a cantar hasta... Hagamos el coro. Hagamos el coro y... Y aunque les gusta, ¿qué? A ver, sí, vamos a ver. A ver, ya me estoy metiendo. Gente, el trap se llama Diana La Macro. Yo le dije a Diana que le iba a que ahí no aparece en historia, hermano. A ver, pero tira, yo tú lo te mandé el link ahí. A ver. Ya lo encontré, papi. A ver, a ver, ya conectado y de una. Dale. Un pedacito ahí. Dale, dale. Chacho, dedicado para todos ustedes ahí. Un poquito de spoilers. Escuchen la pista. Suénalo. Ya. Ey, ey, suénalo. Ya. Diana siempre me lo niega diciendo que pega bien. Antes jugaba en el móvil y ahora juega en el PC. Eso está muy sospechoso y antes pegaba en los pies. Pero la verdad lo pienso y no lo puedo comprender. ¿Por qué llega a usar más? Compete a mi 100. Solo de un escopetazo te voy a vencer. La cabeza te destroza en un PvP. De Bermuda Kalahari la vas a ver. MP40 y escopeta. Ya, ya, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Por qué llega a usar más? Compete a mi 100. Hermano, nos van a quitar la idea, el flow. No, qué hombre, eso ya está mal hecho, papi. Diana siempre me lo niega diciendo que pega bien, antes jugaba. Escuchen cómo inicia, no escuchen cómo inicia. Diana siempre me lo niega diciendo que pega bien, antes jugaba en el móvil y ahora juega en el PC. Esto está muy sospechoso y antes pegaba en los pies, pero la verdad lo pienso y no lo puedo comprender. Porque ya no usa macro, pega 1100. Bueno, ahí un pequeño spoiler, pues, porque hay una parte donde se tira un doble tempo. Mejor dicho, una locura. ¿Ustedes sabían que mi sueño frustrado es ser trapper? Frustrado porque no tengo nada de flow. No tengo nada de flow. Gracias a que al parcero es que estamos haciendo la creación de la letra, porque si no fuera por él, no se hace nada. No se hace ni un caldo, ni un sancocho conmigo. Pero bueno, muchachos, los dejo y eso va a estar muy bueno.